sabe por qué cambias de hora. Te trato de señor, ya ella de señora. Tía, doy mi testimonio, solo sexo en el matrimonio.